Buen día, Pepe. Crece el descontento en trabajadoras de cocinas escolares por la precariedad laboral. Paycor es un sistema de alimentación para estudiantes de primario y secundario de sectores vulnerables en la provincia de Córdoba. Fue creado a mediados de la década del 90 por el gobernador radical Eduardo Angelos y sostenido desde esa época. Hace 2 años, el gobernador Juan Schiaretti descentralizó el pago a las trabajadoras de los comedores escolares en los municipios, girando el dinero. Hoy, una trabajadora de Paycor cobra entre 11 y 16 mil pesos mensuales. Es por eso que en Río Tercero se inició un plan de lucha que podría tener derivaciones en toda la provincia ante la precaria situación que viven las trabajadoras. El viernes hubo marcha en la ciudad y hoy olla popular en Plaza San Martín. Las trabajadoras que no están agremiadas recibieron el apoyo de gremios como el de los trabajadores de Industrias Químicas, CTA y ATE. Escuchamos a Chabela Rojas, una de las trabajadoras que amplió cuál es el estado de situación. Muchas de las chicas que tenemos de 12 años de antigüedad, la cual estamos luchando por un salario digno. Me parece que es una forma de que el gobierno también, o sea, dicen excluir el maltrato hacia la mujer. Y esto no es maltratar a la mujer, con un sueldo de miseria de 12 mil pesos. La que más cobró, cobró 16.900 y algo ahí, pero muy poquita la diferencia. Absolutamente nadie habló con nosotros desde la provincia. Estamos esperamos que alguien venga por el hecho de que consideramos que nuestros vehículos es injusto. O sea, más allá de que hoy están los chicos sin comer, cuando nos duele muchísimo por el hecho que tenemos, son muchísimos los niños que quedan hoy sin almorzar. Así mismo los invitamos los papás a que vengan acá a la plaza a retirarle la porción de comida a los niños. Para Farco, informó Alexis Sorda desde Mestiza Rock, Río Tercero.